y ahora recibimos con mucho gusto, agradeciendo que esté recibiendo a Radio Centenario en la mañana de este sábado, a Natalie Barbé, dirigente de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Natalie, buen día. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias por atendernos esta mañana. Bueno, en el cierre de una semana y podríamos decir de días intensos, Natalie, en el trabajo de las conversaciones y las distintas instancias que tuvieron que vivirse en el PIT-CNT para llegar a la resolución que se anunció el jueves, ¿no? Sí, sí, fueron muchísimas reuniones, muchísimas horas. Fue bastante complicado el tema de, no, más allá del acuerdo, el tema de transparentar jurídicamente en una papeleta lo que queríamos todos. Igual esa papeleta, bueno, que se aprobó, fue lo que se aprobó políticamente, tiene que ir a revisión justamente ahora del abogado constitucionalista que trabajó con nosotros y la parte jurídica, porque claro, los cambios los hicimos, si bien estuvimos asesorados todo el tiempo por Michael Dickmark, que fue quien elaboró también la papeleta con nosotros, y también nos asesoró todo el tiempo Juan Cereta. Ahora en este final, que lo hicimos personas que no tenemos conocimiento jurídico ni constitucionalista, hay que hacer una revisión, ¿verdad?, para ajustar algunos detalles. Pero bueno, lo bueno es que se acordó lo principal, que eran reflejar los tres puntos y ver la parte jurídica más conveniente para que esos tres puntos se puedan establecer, ¿no?, en la Constitución. Claro, en el texto que se difundió después el jueves, uno sin entrar en el detalle todavía, es bastante extenso, podríamos decir, ¿no? Son como tres páginas. La idea es que se mantenga así. Sí, en realidad se debe mantener así por la profundidad de los temas que trata, ¿no? Cuando nosotros hablamos de eliminar la SAFAP, bueno, hay que marcar el tiempo en el cual se va a establecer, la forma de cese, qué va a pasar con los aportes, que es una preocupación que tienen muchos medios, qué va a pasar con los aportes justamente de las personas que estaban afiliadas a la SAFAP. Por eso hay que crear esa papeleta, un fideicomiso, y establecer de qué forma. Entonces, obviamente el texto, como aparte son tres puntos medulares, porque también hay que marcar, al marcar que se habilite la jubilación a los 60 años, también cuántos años de servicio, si son interrumpidos o continuos. Hay mucha parte jurídica que hay que aclarar para que esto se establezca de la mejor forma. Y claro, capaz que si hubiéramos hecho solo un tema, la SAFAP, hubiéramos tenido una página. Claro. Pero como justo son tres temas medulares, porque estamos hablando de aumentos, que hay que ver cómo se van a regular, cómo no perjudicar al pasivo si hay un ajuste menor a cero, ¿no? Eso tiene que estar sí en la papeleta. De todas formas, como va a quedar, es una papeleta a cuatro, va a haber lugar como para cuatro o seis firmas por cada papeleta. O sea, la papeleta va a ser a cuatro, como todas las que están actualmente y las que estuvieron en circulación. Va a tener de repente capaz que un margen menor de cuatro o cinco menos renglones de firmas que las habituales, pero igual va a quedar en una hoja cuatro. Bien, vos sabés que hoy mirábamos en la prensa, en El Observador, por ejemplo, bueno, hay una nota reseñando un poco cómo fue el proceso, o por lo menos de las últimas horas en la interna del PIT-CNT, pero también aparece hablando el presidente de la Asociación Nacional de AFAP, que se llama Sebastián Peaguda. Por supuesto sale a cuestionar, dice que todos los sistemas en general están tratando de tener en el ahorro individual una contención a lo que no pueden sostener los sistemas de reparto por la propia demografía, que es una variable que no está bajo el control de nadie. Y bueno, y dice que esta intención o esta reforma parece ir a contrapelo de cómo se mueve el mundo en sistemas previsionales, dice. Sí, en realidad, ¿cómo se mueve el mundo en sistemas previsionales? Tengamos en cuenta que este tipo de sistema previsional solamente pudo entrar en 30 países de todo el mundo, y luego de haber entrado en 30, 18 ya lo desestimaron, nosotros seremos el número 19. ¿Cómo se mueve a nivel mundial la seguridad social? Es justamente todo lo contrario a lo que generan estas AFAP, para denominarlas bien acá en Uruguay. En Alemania, en los lugares donde no pudieron entrar, es porque existen sistemas de ahorro individual, donde la persona se contrata un seguro de ahorro individual, que lo que hace la empresa, ¿no? Que los que lo, el, la financiera que los maneja, es invertir esos aportes, pero le da ganancia al trabajador por esos aportes que invierte cuando esa empresa genera ganancia. Sin embargo, acá pasaba todo lo contrario. Acá las empresas no solamente no hacían el trabajo de recaudación porque lo hace el Banco de Previsión Social, sino que invertían la plata de los aportes de los uruguayos, invierten, ¿no? Hasta el día de hoy. Luego ellos sacan una ganancia altísima de lucro por esas inversiones, pero todavía le cobraban las comisiones de estar establecidos a los trabajadores. Por eso pasaba que los trabajadores por BPS tenían una jubilación de 30 mil pesos y por las AFAP una de 3 mil. Era todo lo contrario, y por eso mismo, si él quiere hablar a modo mundial, obviamente cada uno defiende lo suyo, ¿no? Pero Claro. cuando nos presentamos hacia la población, hay que decir la verdad y que la población elija lo que le sirve más. Si vamos a hablar a nivel mundial, estamos hablando que solo 30 países, de los cuales actualmente quedan 12 países en todo el mundo con este tipo de. Después, otra cosa que me gustaría que aclaren de las AFAP es por qué ingresaron a este país en el año 96, ¿no? Como una salvaguarda para las jubilaciones y pensiones y justamente para sustentar una seguridad social que venía atacada por la demografía que nosotros tenemos, el poco crecimiento. ¿Y por qué hoy, en el 2023, se tuvo que hacer otra reforma? Porque no cumplieron con eso. Claro. Entonces, cuando te dicen, salen a la prensa y dicen, nosotros somos los que equilibramos, que expliquen cómo no lo equilibraron y ahora hubo que hacer otra reforma. No equilibraron nuestra seguridad social. Al contrario, fueron parte más grande del déficit que se generó en el Banco de Previsión Social. Entonces, yo entiendo que cada uno salga a especificar la defensa de lo que creen que es mejor. Pero esa defensa siempre hay que hacerla con la realidad. Si realmente las AFAP fueran el sustento para una seguridad social que tiene poca demografía, pocos aportantes, ¿por qué tenemos que hoy en 2023 realizar, después de que hace 27 años que está en el país, realizar una nueva reforma porque eso no sucedió? Sí, tanto en la valoración que hace este presidente de la Asociación de las AFAPs, algún constitucionalista también como Martín Rizzo, apuntan a que debería ser esto una decisión personal de cada uno de los aportantes, si quiere seguir en las AFAP o no, que no deja margen a tener opciones, dice esta propuesta. Claro, ¿y por qué ellos no le dieron la opción durante estos 27 años a las personas que iban descubriendo que AFAP no les servía de desafiliarse? Porque ahora todos hablamos de lo que es mejor, lo que es. ¿Por qué no le dieron? Si le hubieran dado la opción a las personas de desafiliarse, nosotros no estaríamos en esta lucha para eliminarlas. Era un sistema al cual ingresabas obligatoriamente cuando te pasaba de los topes, ingresabas engañado por muchos vendedores de AFAP, y eso sabemos todos, eso es una realidad a puertas abiertas, el engaño que fue muchas veces diciendo que iban del BPS, que era obligatorio. Y entonces, si tanto pensamos en esas personas, ¿por qué no brindamos una desafiliación voluntaria? Si ahora la desafiliación nosotros tenemos que hacerla voluntaria para no herir a los aportantes, ¿por qué durante 27 años no abrieron ellos esa puerta de que las personas que estaban afiliadas a las AFAP tuvieran también esa posibilidad de desafiliación voluntaria? Lo que leo en la prensa, a veces me parece que se subestima mucho al pueblo uruguayo, se lo subestima mucho. Nosotros, capaz que esto podría haberse realizado como se realizó en el 97, cuando no conocíamos los resultados, que nos prometían una jubilación doble, pero ya hoy, al día de hoy, este tipo de información, cuando sabemos que toda la gente en la casa sabe perfectamente lo que son las AFAP, todavía no largamos la papeleta a la calle y ya hay un 39% de la población que lo va a definir. Pero lo más importante de esto y que hay que dejar bien claro es que esto va a ser una decisión del pueblo de un 50 más 1. O sea, que si las personas que ellos dicen que van a ser desafiliadas involuntariamente, ¿sí? Esto es una decisión del pueblo, no de ATCS. Claro. Si realmente se eliminan las AFAP es porque la población en mayoría decidió eliminarlas. Entonces nadie le está desafiliando a nadie, como ese cuco de qué va a pasar. Dudo mucho que tengamos una revolución el día de mañana de afiliados a las AFAP en contra de que se las sacaron. Lo dudo mucho. Pero Claro. también hay que respetar que nosotros vivimos en un país que es un país demócrata y donde el primer ámbito de soberanías es el pueblo. Entonces, el día de mañana, con este plebiscito, el pueblo define sacarlas. Fue una decisión de soberano y hay que respetarla. Nadie puede venir a decir que se obligó a nadie a nada ni que se le sacó nada. Lo que pasa es que están desacostumbrados a que cuando se toman decisiones las tome el pueblo para su mejoría. Y bueno, vamos a tener que empezar a acostumbrar a los capitales, a los capitalistas, a las multinacionales, que Uruguay es un país que todavía puede decidir su futuro y qué es lo mejor para ellos en una mayoría popular y no parlamentaria. Natalí, buen día. Hace un ratito pasábamos el audio de un oyente, un jubilado, que decía que el triunfo, el lograr que esto vaya a plebiscito es un triunfo histórico y que dice, y todavía no empezó lo peor, porque nos estamos metiendo con el sistema financiero. Ahora un oyente, Cacho de la Teja, dice, buenos días, asquerosos los programas de la televisión de la mañana y el informativo de la noche, parece que no fueran trabajadores. Pone un insulto ahí y dice, bogan a favor de las AFAP. Roberto dice, buen día, consulto, las AFAP tienen mucho dinero, pero también está invertido en forestación, en molinos de energía, etcétera. ¿Cómo se hace? ¿Hay que vender todo eso para conseguir el dinero y volverlo al BPS? Y agradece Roberto por una respuesta. Sí, no, justamente por eso decía que se generaba el fideicomiso, en el cual a medida que van venciendo los contratos que hicieron estas administradoras con las inversiones, ese dinero vuelve al Banco de Previsión Social, ¿no? También tiene que tener la tranquilidad a las personas que siempre de las AFAP fueron garantistas el Banco de Seguro del Estado. Nunca un jubilado va a quedar sin sus aportes en el momento que se tenga que jubilar, ¿sí? Claro. Pero además de eso, se genera el fideicomiso justamente para eso. Obviamente esto era algo inesperado, hay contratos que duran 10, 5, 10, 15 años, por eso se genera el fideicomiso para que a medida que van finalizando esos contratos, esos capitales invertidos vuelven al Banco de Previsión Social, que es el fideicomitente de esos capitales aportados. Es el fideicomiso, ese es el BPS, es el fideicomitente en esos casos. Exacto, va a tener que la ley, el BPS, ser fideicomitente Claro. y quien esté a cargo de ese fideicomiso tiene que ser una persona pública que va a reglamentarlo, lo reglamentará la ley. Claro. Maite desde Buenos Aires dice un abrazo grande para todos los compañeros de ATCS y el agradecimiento por tan férrea lucha. Inés de Nuevo París dice, buen día, ayer hice una consulta que les traslado a ustedes por si pueden hacer esta consulta. Hace un rato habló en subrayado el operador Nelson Fernández, aportando su cuota de veneno contra la eliminación de las AFAP. Dijo que el ahorro individual que lleva acumulado cada trabajador, dijo que era en total unos 22 mil millones de dólares con las AFAP hasta ahora, si el trabajador moría, quedaba como herencia para sus familiares. Con el plebiscito eso se pierde, ya que si bien pasan a un fideicomiso, esos fondos pasan a distribuirse entre todos y los familiares pierden ese derecho de recibir lo ahorrado por el trabajador. Me pregunto si habrá posibilidad de que alguien del Mondes Uruguay o de ATCS pidiera derecho a réplica en el mismo espacio y horario para que no queden los dichos del periodista como una verdad. Yo escuché un pedacito de lo que dijo Nelson Fernández. Él hacía hincapié en que no va, esa plata no va a ser más de los trabajadores que la aportaron, porque pasa a ser de todos, pasa a ser uh-huh. colectivo, y que entonces no es más del trabajador, y hizo mucho hincapié en eso. Sí, en realidad el sistema de seguridad social, tanto el público como el privado, establece que en realidad los ahorros de los que él está hablando, los 22 millones, obviamente que no son de un ahorrista, ¿no? Los 22 millones son lo que ellos tienen acumulado anualmente de ganancia en este país, o de aportes, como quien dice, claro. traspasados a las AFAP. Bien. La gente sabe perfectamente que cuando se fue a jubilar y fue a recibir su parte de AFAP, habiendo igual aportado igual que en el BPS, estas empresas, ¿sí?, dividían esa renta, ese total de aporte, le descontaban las comisiones, no solamente mientras les estuvieron administrando los aportes, sino por los años que las personas tampoco aportaron. Uh-huh. Si yo estuve 10 años sin poder trabajar, a mí, cuando me vayan a pagar la jubilación, también me van a descontar 10 años de comisiones. Y no solamente eso, al resto que le queda, todos esos descuentos, donde estas empresas en esas comisiones descuentan hasta lo que gastan en el local que habilitan para funcionar, también lo que el resto, pongámosle 100.000 pesos, ¿no?, para ponerle, me lo van a dividir en que yo podría vivir hasta los 110 años y eso va a ser lo que yo voy a recibir mensualmente. Entonces, hay que darle la tranquilidad a las personas de que sí, hay algo que él tiene mucha razón y que me encanta que lo admitan. Se deja lo individual y se pasa a lo solidario. Claro. ¿Ah? Que ese es el 100% de la iniciativa que tiene ATCS, porque los únicos perjudicados en ese paso de lo individual a lo solidario no somos nosotros. Son solamente 27.000 trabajadores en este país que gana más de 235 mil pesos, ¿sí? Por lo cual, hasta 235 mil aportaban a la seguridad social, mayormente a las AFAP. Igual ese capital va a volver al fideicomiso. Ese capital no se juega en la ruleta, sí. No queda en una nube. Ese capital vuelve al fideicomiso 100% y se destina para la jubilación de las personas. Ahora, a los únicos que afecta es la eliminación del ahorro individual. Es a esos trabajadores que, pongamos un ejemplo, ganaban 400 mil pesos, entonces de los 235 mil pesos para arriba no aportaban nada. Nosotros los trabajadores, que somos el resto, ese otro 1.5 millones de trabajadores, aportamos hasta el último peso que ganamos a la seguridad social. Claro. Entonces, la creencia de que yo tengo un buen trabajo porque me lo gané y no quiero yo ayudar al otro que capaz que está de vago, esa creencia es la que tenemos que erradicar en nuestro país, lo que llaman en Argentina los planeros. Lamentablemente eso es lo que defienden desde el primer momento, porque justamente estos trabajadores creen que ellos, al tener la posibilidad de tener un buen trabajo y estable, no tienen por qué condenarse a que sus ahorros se distribuyan en los subsidios por desempleo, en las asignaciones familiares plan de equidad, en la pensión para la persona discapacitada, para un niño con Down. De esas personas estamos hablando, de esos 27.000. Obviamente creo que no son todos esos 27.000, ¿no? Acá tienen representantes que hablan en nombre de los 27.000, pero creo que esos 27.000 debe haber un montón de trabajadores que tienen realmente conciencia de que de no solamente mirarse lo suyo y el ombligo, sino pensar en el todo, porque justamente si yo gano 400.000 pesos, no soy la persona más indicada para pensar en que gana 10.000 o que no gana nada pueda llegar a algo. Pero bueno, si hay algo que hay que reconocerle, que dijeron de verdad, sí, se va a terminar el ahorro individual, vamos a pasar a una seguridad social solidaria e intergeneracional, justamente por eso, porque los que estamos trabajando y hacemos aportes, ¿sí?, tenemos que esos aportes volcarlos para el que se queda sin laburo, ¿ah?, que lo echan y va a tener que ver cómo vive y va a recibir el 50% de su salario durante esos 6 meses, o el niño que nace con una complicación, con una discapacidad, o quien tiene un accidente laboral y necesita una discapacidad, o un pobre viejo de 70 años que no tiene ni siquiera para comer, darle una pensión. Obviamente se va a usar para eso, pero así funcionó durante más de 100 años nuestra seguridad social. Exacto. Al momento yo aporto hoy, porque tengo la posibilidad de tener un trabajo, una estabilidad y un sueldo, esos aportes sustentan al que está mal, pero cuando yo me voy a jubilar, esos aportes vuelven a mí en mi jubilación. Y eso es lo más rico que tiene nuestra seguridad social y era lo que habían reventado con la privatización de estas AFAP y es lo que nosotros queremos volver al pilar cero, a que nuestra seguridad social vuelva a ser 100% solidaria y estatal. Por acá hay otro mensaje, Cecilia, que manda un audio. Buen día, compañeros. Perdí un poco la entrevista que están haciendo, pero escuchando lo que dice la persona entrevistada, yo creo de que gran parte de la población verdaderamente no sabe lo que son las AFAP. Es decir, podrán estarle descontando el sueldo, pero no tiene clara la dimensión del poder que tienen, del dinero que manejan, de que lo pueden colocar en el exterior a piacere y después nada de eso se ve derramado en quien aporte al dinero, en el trabajador. Y con respecto a que es un país democrático, sí, en teoría sí, pero tantos plebiscitos realmente que han triunfado, se los ha pasado por arriba, o sea que creo que también es algo bastante relativo. Realmente todo depende del pueblo, que el pueblo despierte, que tome conciencia y que realmente exija. Bueno, un abrazo. Bueno, por allí vienen, están viniendo los mensajes. Estamos, bueno, no paran, ¿eh? No paran. Walter de la Sí, Unión sí, dice, soy sí. Walter Rosende de la Unión, en los informativos de la tele están diciendo que los aportantes de las AFAP vamos a perder todo lo aportado. Yo quiero firmar, pero tengo pánico, porque yo tengo en la AFAP Sura 1 millón y poco de pesos. Soy muy desconfiado. Dejen claro qué puede pasar, porque yo no confío en los políticos. Y mucho menos en el sindicalismo, dice Walter de la Unión. Néstor dice, buen día, compas, un abrazo a Natalí. Hay que seguir luchando contra la burocracia y el clientelismo político. Arriba a TCS. Sin duda que se abre una etapa ahora, Natalí. Hay que esperar el jueves para que se avale, ¿no?, todo lo que se ha actuado. Después esto va a la corte, hay que esperar que la corte habilite. Y después ahí salir a buscar las firmas, pero ya hay que empezar con un trabajo en el que participemos todos, ¿no? En el barrio, en el lugar de Sí. trabajo, en donde sea. Sí, además nosotros, principalmente por ese oyente que hablaba, justamente que le daba miedo dónde iban sus aportes, darle la tranquilidad de que por eso justamente no se dejó librado un próximo gobierno, que era parte del acuerdo que estábamos haciendo, el tema de la integración de ese fideicomiso, sino que se estableció en la papeleta, justamente para que las personas tengan la tranquilidad de que estas empresas tienen ese millón que él tiene, lo va a tener que volcar nuevamente al BPS. Por eso la importancia de eliminar las AFAP y que la seguridad social y las jubilaciones y pensiones sean 100% del Estado. Porque la seguridad social es un derecho humano fundamental. Entonces, el único que le puede garantizar a este vecino que el día de mañana, cuando se vaya a jubilar, estén sus aportes de ese millón, es el Banco de Previsión Social. Porque estas AFAP, ahora que se está justamente en rendición de cuentas, tratando de habilitarlas a poder invertir en el extranjero, el día de mañana pueden hacer un mal negocio que no va a estar vigilado por el Banco Central y perder esos aportes. Sin embargo, al ser a través del Banco de Previsión Social, porque si nosotros hacemos memoria, no existe un jubilado que no haya cobrado su jubilación si tiene los causales, ¿no? No, nunca en la vida escuchamos que un jubilado con 60 años y 30 de servicio se le haya negado porque sí o porque no hay ahorros para darle la jubilación. ¿Por qué? Porque el Estado es el único garantista de derechos. Y justamente cuando se crean estas AFAP es para sacarle responsabilidad al Estado también. Entonces, dar la tranquilidad de que está establecido en la papeleta ese fideicomiso que va a ser el respaldo y el resguardador de esos capitales para traspasarlos al BPS y para que todos quienes aportamos en algún momento obligatoriamente o porque nos afiliamos a las AFAP, en el momento de jubilarnos, no solamente van a estar los aportes que se van a volcar de las AFAP al BPS, sino que vamos a poder tener una jubilación mucho más digna porque nos vamos a evitar esos descuentos que nos hacían, por ellos estar en el país, estar establecidos, de repente invertir en un negocio que les va mal, eso ya no queda librado a la espalda del trabajador, sino que queda garantizado por el Banco de Previsión Social. Con respecto a lo que decía el oyente, el plebiscito es la única forma de poder eliminarlas en este país de cuajo, como quien dice. Va a ser el único país en el mundo que las revirtió a través de iniciativa popular y en su constitución. Y obviamente que como todo, nuestra seguridad social tiene muchas mejoras para realizar. Tendremos que ver qué pasa con las exoneraciones a las multinacionales, al clero, etcétera, que también son un problema para nuestra seguridad social. Pero obviamente nosotros vamos a hacer este plebiscito, el pueblo decidirá, y las 24 horas vamos a tener que empezar a trabajar por un montón de cosas más. Eso que ella dice que va a depender del pueblo es 100% real. Sí. Los gobiernos avanzan según lo que el pueblo demuestre de resistencia, y cuando un pueblo llega a un plebiscito es porque ya no cree más en los gobiernos. Y decide el pueblo definir cuáles son las estrategias o lo que es mejor para él a nivel estatal de ahí en más. Se representa a sí mismo ahí cada uno. Vamos con un último Exacto. mensaje para después liberarla ya a Natalí. Ever, manda este audio. Hola compañeros, buenos días. Soy Ever del Buceo. Pregúntenle por favor, creo que es a Sosa, a Karina Sosa. ¿Qué pasa con el dinero total de las AFAP? Que están invertidos en tierras, en bonos incluso, perdón, del exterior, y en otros letras de cambio, etcétera, etcétera, otros implementos financieros. ¿Cómo hacen para separar? ¿Cómo hacen para devolverle el Estado, porque pasa todo el BPS, a cada uno de los afiliados? Y supuestamente pasaría todo al BPS, ¿verdad? Pero les voy a decir una cosa. Yo trabajé en un ambiente, en estudio jurídico, hice gestoría judicial, y me dicen los abogados, yo ahora estoy jubilado, pero que sigo en contacto con ellos, que todos esos afiliados a la AFAP que pasan para el BPS se van a presentar dando cada uno lo que no estén de acuerdo a hacer juicios contra el Estado, a hacer pleitos contra el Estado. Y les voy a decir una cosa. Si un juez le da la razón, sienta lo que se llama en jurídica una sí. Sienta un precedente. Por ahí viene el planteo que hace Ever Benítez, que antes de tu respuesta, Natalí, está claro que nosotros vamos a tener que hacer programas de horas, en la sí. mañana, horas, con preguntas de los oyentes y aportes de los oyentes, con ustedes en el estudio, sí, pero respondiendo sí. con alguna abogada. Está bueno ir respondiendo estas cosas ahora, teniendo en cuenta que todavía está claro, pendiente una, ¿viste que para, todo viene una resolución. Por ahí, ¿no? Todo viene sí. por ahí. Para darle la tranquilidad a Ever, justamente, por eso se genera el fideicomiso, donde esos contratos, esas inversiones, no son de por vida, porque así lo establecía también la ley de cómo podían invertir las AFAP. Justamente a medida que se van terminando esos contratos, las ganancias que yo recibo, los aportes, tienen que volver al BPS. El tema de los juicios. Todos podemos hacer juicio, ¿sí? Por lo que sea, porque no me molesta al vecino, le puedo hacer un juicio porque pone música, uh-huh. etcétera. El tema es que se gane ese juicio. Y para que los afiliados a la AFAP que realicen un juicio al Estado, principalmente hay que ver que estamos haciendo un juicio al Estado por algo que decidió el pueblo. Ya es mucho más difícil que hacer un juicio por algo que el Estado realiza como gobierno a través de una ley por iniciativa propia y mayoría parlamentaria. Esto lo va a definir el pueblo, entonces es mucho más difícil. Pero además, si no fuera tan difícil, porque lo define el pueblo, la persona para ganar este juicio debería comprobar que al volver al BPS tendría un detrimento o una pérdida de sus aportes. Y hasta el momento sabemos a ciencia cierta que no hay pérdidas, que al contrario, que las jubilaciones, las personas que se desafiliaron en el momento de los cincuentones, que también para dar tranquilidad a la gente, nosotros en el fideicomiso se va a establecer de exactamente la misma forma que se hizo con los cincuentones, ¿sí? Justamente por eso, porque funcionó y no queríamos innovar. En el momento que la persona hace un juicio, está claro que al no tener esas comisiones, como explicábamos, ninguna de ellas va a tener entonces su jubilación. Al contrario, hoy por hoy la persona que se jubilaba en este régimen mixto con las AFAP, se jubilaba, para poner un ejemplo, con un sueldo de 30 mil pesos en BPS y 3 mil pesos en las AFAP, habiendo aportado lo mismo, 7,5 a las AFAP y 7,5 al BPS. La iniciativa que hace ATCS justamente es para terminar con esa pérdida de los jubilados. Es para que al tener la jubilación 100% a través del BPS puedan acceder a su jubilación de los aportes en 100%. Entonces, esas personas pueden ir a un juicio como podemos ir todos. Va a ser muy difícil que puedan comprobar que van a tener una pérdida porque van a tener una ganancia. Y esa es la iniciativa principal que tuvo ATCS. No es un tema de enemistad contra las AFAP, sino el mejorar la jubilación, justamente por eso también ponemos los puntos del aumento de la jubilación, porque lo que vimos en estos últimos 27 años, todos los trabajadores que trabajamos en el Banco de Previsión Social, es que las personas cobraban un 20% por la AFAP del 100% que cobraban en BPS. O sea que el juicio lo van a poder hacer, va a ser muy difícil que se gane. Obviamente van a haber un montón de abogados esperando, ¿no?, para hacer esos juicios, todos conocemos cómo se manejan este tipo de cosas. Ahora, para que sea algo malo para el Estado, tendría que ganarse y eso es casi imposible. Los únicos que quizás podrían hacer juicio son los trabajadores que hablábamos del principio, esos 27.000 trabajadores. Estamos hablando de 27.000 de una masa de más de 1.5 millones, ¿no? 27.000 trabajadores que tienen un sueldo mayor a 235.000, que ellos sí pueden ver ciertamente perjudicado su ahorro individual. Pero más allá de eso, en la papeleta hay una enmienda que habla de que, bueno, que la ley, que la ley reglamente una solución para ellos. Acá no se dejó nada al destino. La idea de hacer este cambio era para justamente realizar una mejoría amplísima y casi inimaginable en las jubilaciones, no solamente por el aumento, sino por pasar a tener la garantía del Banco de Previsión Social de que esa persona, cuando llegara al momento de su jubilación, los aportes estén ahí, puedan cobrar una jubilación por lo que aportó y no que se le descuenten comisiones de funcionamiento, y que en un futuro, que ahora corre mucho más peligro este tema, porque lo que hablábamos hoy, como decía el oyente, se invierte en tata, se invierte en tierra, sí, el día de mañana podemos ya invertir en guerras. Sí, ¿cómo no? Porque van a poder sacar los aportes del país y todos sabemos en dónde se invierte y dónde da más ganancia los capitales. Pero por eso mismo esta iniciativa de eliminar las AFAP no fue por un desagrado a las AFAP o porque no las quisiéramos o porque no nos gustaran. Es justamente para darle la tranquilidad de la garantía del Estado a los jubilados de tener sus aportes al momento de jubilarse y que tengan la jubilación por lo que aportaron y no estos capitalistas se le queden con un amplio porcentaje de su jubilación por las comisiones y por las planificaciones que hacen de renta, que nos engañan, porque yo quiero ver cuántas personas en el Uruguay vivieron hasta 110 años, y sin embargo al 100% de los trabajadores se les hace una tasa a 110 años, se le divide en meses y eso es lo que se le paga de su jubilación. Es una pérdida amplísima, por eso es muy difícil que alguien pueda ganar un juicio diciendo, ah, cuando me pasaron al BPS, perdí, iba a ganar más por las AFAP. Es casi imposible. Bueno, te digo, no para que respondas porque ya no nos da el tiempo, pero para que sepas la cantidad de preguntas y de propuestas. Víctor dice, ayer Mieres dijo que recién conocía el texto del plebiscito. Dijo que con ese texto el sistema jubilatorio va a colapsar, que en 15 años el Frente Amplio no hizo la reforma y todavía el Frente Amplio hizo propaganda de que otra reforma es posible por los medios. Vamos, dice Víctor, no nos chupamos el dedo. Claudia desde Mercedes, buenos días compañeros, coincido con la oyente Cecilia, en el interior nadie habla del tema, desconoce todo lo referido a la AFAP y en los medios locales se repite lo que se escucha en los medios de la capital. Gracias por decir la verdad en las noticias y por la entrevista. Así tenemos argumentos de peso para conversar con los vecinos, con la familia. Manda saludos desde Mercedes Claudia. Rodrigo, sí, igual sería dice, bueno contestar eso, sí, porque claro, es un miedo de todo. Claro. Nosotros estamos en un periodo ahora de establecimiento e ingresar la papeleta. Una vez que esto ingrese a la Corte, sí, ATCS y todos los otros sindicatos, organizaciones sociales que estamos ahora atrás de esta iniciativa, vamos a recorrer el país de punta a punta, de rincón a rincón, para poder llegar hasta el último vecino dándole la información. Y bueno, que después ese vecino con esa información decida que votan en octubre del 2024. Pero sí, la tranquilidad es de que sepan de que va a haber un resumen también que se va a repartir para que puedan acceder a la información, que obviamente como la vida nos ha pasado por arriba a nosotros y no lo hemos podido hacer todavía, eso va a estar, y además va a estar la visita porque a nosotros no se nos caen los anillos por ir al último pueblo de este país, sentarnos con tres, aunque sean tres, sí, a explicarles qué está pasando con nuestra seguridad social. Clarísimo. Rodrigo dice, ¿y si el pueblo decide que queden las AFAP? ¿Quedan fijas para siempre? No, sé. No, eso es un miedo estaba, que han puesto siempre. Pongamos el ejemplo. El pueblo ha decidido un montón de cosas, sí, que después se las han pasado por arriba en este país. Quedan como estaban. Tenemos que sacarnos el miedo que nos imponen, porque hasta ahora están acostumbrados a legislar ellos, que cuando el pueblo decide, ¿sí?, o pierde, igual las legislaciones van a seguir existiendo. La diferencia es que cuando el pueblo gana en legislación y establece en la Constitución ciertos márgenes, es mucho más difícil para los gobiernos legislar en contra de lo que está ahí plasmado. No es imposible, pero es muchísimo más difícil. Pero para eso vamos a estar nosotros, las próximas generaciones. O sea, en esta forma que nos paramos para decir esto no sirve y el pueblo sale a la calle a defenderlo, y bueno, va a pasar en otras ocasiones también. El día de mañana se intentan tocar esto o se intentan hacer algún tipo de regresión en lo que son los beneficios de los trabajadores y los jubilados. Hay otro mensaje que es de Cristina Otero, jubilada del Sindicato de la Aguja. No empecemos a hacer terrorismo verbal con distintas bibliotecas. Hay que confiar en los trabajadores del BPS que están para defender los intereses de los jubilados sin hacer lucro, dice Cristina. El contador Luis Freda dice, la SAFAP, primero dice, el dinero que está invertido no es de la SAFAP, es de los trabajadores. Están invertidos en activos financieros. Estos activos se pueden vender en cualquier momento. Las AFAP no pueden invertir en activos físicos. No tienen ni tierras ni inmuebles. Hay que levantar el nivel de la discusión. Se van a agitar fantasmas y miedos. Las AFAP tienen activos financieros, por ejemplo, obligaciones negociables en la Tahona, pero no tienen ni casas ni tierras. Las casas y tierras son de la Tahona. Claro, es lo que explicábamos hoy, son contratos que tienen un término y a que medida que van terminando se va devolviendo ese dinero al Banco de Previsión Social. Exactamente, y nos dice Luis Freda la posibilidad de que se manden, hacer como un material donde la gente mande las preguntas e incluso convocarla a que pregunte, diciéndole que los grandes capitales y sus voceros nos quieren mandar a examen sobre la SAFAP. Mandanos tus preguntas para generar materiales y respuestas, ya los pusimos a examen, ahora salvamos con nota, y entonces recibir preguntas y poder responder las dudas que la gente tenga. Natalie, para cerrar, y además agradeciendo tu generosidad de tiempo esta semana, no sé si tuviste oportunidad de bicharla en la edición del semanario Búsqueda, sale una entrevista a alguien que es una referencia en este tema a nivel del Frente Amplio, lo fue en su momento del PIT-CNT, también como el ex ministro de Trabajo Ernesto Murro, donde habla algo de lo que decía algún oyente o preguntaba, de qué pasa si no se llegara a los votos necesarios para un plebiscito, que dice que se consolida la reforma que introdujo el gobierno, pero antes de eso incluso opina sobre cómo se ha dado la resolución en el PIT-CNT, ¿no? Dice que es un tema muy importante, que ha sido aprobado por un tercio de los sindicatos, que es un tema de alta responsabilidad política, entonces cree que es muy riesgoso. Lo mismo dice que dentro del Frente Amplio hay muchos reparos como riesgos, ¿no? De que si no se llega con los votos, se está consolidando la reforma y el sistema tal cual está. Digo, pensando en esos argumentos que van a seguir circulando y que se van a intentar propagar con más fuerza, tanto en el movimiento sindical como a nivel de la opinión pública en general, de las militancias de base de los partidos, ¿no? Yo creo que al exministro le falta un capítulo de esta historia, porque el día jueves se llegó a un acuerdo en el cual son los dos tercios que pensaban hacer un plebiscito para reformar, que llegamos a un acuerdo, o sea, hoy por hoy es amplia mayoría dentro del PIT-CNT. A mí me gustaría preguntarle, porque muchas veces y durante muchos años salió a la prensa a hablar de que había que eliminar la SAFAP. Capaz que él durante todos estos años elaboró alguna forma mejor que este plebiscito para eliminarla. Hasta ahora no la conozco. Pero bueno, nosotros sabíamos a qué nos íbamos a enfrentar en el momento que quisiéramos este tipo de iniciativa. Sabemos que va a haber mucha defensa, porque si hay algo que se defiende en este país es el capital y lo individual, y se crea más conciencia para lo individual que para lo colectivo. Pero la verdad, creemos que somos un pueblo bastante informado. Si falta información, ahora se está dando. Esto lo que abrió también fue que este tema estuviera en el tapete, sí. Que las personas hablaran de la seguridad social, que conocieran un montón de aspectos internos que se mantienen a puertas cerradas. Porque, por ejemplo, la eliminación del artículo 8 para que las personas aporten solo cuando se les pasan del tope, es algo que está habilitado hace años, pero jamás se transparentó, se publicó, se hizo publicidad para que la gente lo hiciera. Lo conocen ahora porque se termina en noviembre la posibilidad, la sacan. Entonces, por eso, esto es también dar información a la población y que empiecen a conocer por actores que realmente hicieron de repente un pensamiento en favor de la población y no en favor de ciertos partidos políticos o intereses políticos. Bueno, ahora sí el último. Yo estoy amenazando continuamente, pero Rubén López. Manda este audio, Rubén López. Buen día, compañeros. Una consulta. ¿Podrías remarcar lo que dijiste sobre que el BPS está desfinanciado por los no aportes de ALAFAP? Porque si quieren hacer creer que el BPS está desfinanciado por los planes sociales, ¿verdad? Gracias. Bueno. Sí, esa es una respuesta bien clara. Primero, el déficit del BPS se marca en 650 millones, de los cuales 280 millones son de exoneraciones que han decidido los gobiernos darle a las multinacionales, ¿no? Primero que nada. Segundo, tenemos un déficit en lo que es el repartir los aportes hacia los que los necesitan mientras no nos jubilamos, de 650 millones, y todos los años se le transfiere a la SAFAP más de 1.280 millones que no vuelven a esa bolsa para que podamos repartir. O sea, para hacerlo más claro, a mí si me faltan 650 pesos en casa, pero le estoy dando al vecino para que se lleve y gaste en su casa 1.280, si él me devuelve esos 1.280, a mí ya no me van a faltar los 650. El Banco de Previsión Social ha tenido un ataque continuo, tanto como para sustentar cajas paraestatales, porque recordemos que un porcentaje alto de los aportantes al Banco de Previsión Social, que eran las financieras y hasta la seguridad, las empresas de seguridad y las financieras, pasaron a la caja bancaria en el momento que se estaba fundiendo. Se le saca ese 1.280.000 dólares anuales para transferirlos a la SAFAP, y ellos no invierten en subsidios, invierten en bonos. Y eso generó, obviamente, este déficit. Volviendo al capital de la SAFAP, y por eso en nuestra primera iniciativa era eliminar la SAFAP, se puede eliminar ese déficit e inclusive hasta pensar en la mejora en nuestra seguridad social. Y una última, ahora sí, para cerrar, porque vos sabés que así como hay dudas, esto no es mensaje, Hay dudas desde el lado de quien, bueno, se cuestionan todavía esto de las AFAP, etcétera. También desde es lógico que eso pase, quienes desde un primer momento apoyaron este camino a lo largo de estos meses, de este proceso de conversaciones, de negociaciones, Natalí, pueden preguntarse, bueno, ¿hubo que ceder en cosas importantes para llegar a este acuerdo que se anunció el jueves en el Pitch NT? Hoy hay algún artículo sobre eso. ¿Hubo que dejar algo importante que ATCS entienda que era importante por el camino para que se llegara a este acuerdo? No, no. Lo más importante de esta papeleta se pudo salvaguardar. De repente lo que tuvimos que dejar, que a nosotros fue lo más hemos establecido este fideicomiso, que fuera legislado por el Banco de República del Uruguay, por el BROU. Uh-huh. Que eso, bueno, eso quedará para que lo legislen, pero pudimos dar la tranquilidad y ya vemos que hicimos bien en que se establezca ese fideicomiso, porque es el miedo que más grande que le están imponiendo a las poblaciones de a dónde van sus aportes, ¿no? Pero lo más importante, que era la eliminación de las AFAP, el ahorro individual, la generación del fideicomiso para que ese dinero esté salvaguardado y puedan tener en el momento de jubilarse. El establecer que las jubilaciones y pensiones se equiparen al salario mínimo, pero además sigan su aumento siga siendo cuando aumentan una vez al año los funcionarios de administración central. Y poner también en la papeleta inferior a cero, o sea que nunca se les pueda generar por una parte baja las jubilaciones, creo que sabemos lo más importante que tenía esta papeleta. Obviamente nosotros, como habíamos tenido un montón de tiempo de trabajo con abogados, con economistas, etcétera, habíamos hecho una papeleta mucho más amplia en los beneficios que se podían generar en la Constitución justamente para la seguridad social. Pero lo más importante, damos la tranquilidad de que se pudo acordar y es lo que se va a llevar adelante. Bien. Muy bien, Natalí, te agradecemos muchísimo con este sábado estar con la radio. Por supuesto que vamos a estar muchas veces convocándolos en toda esta etapa que empieza para aclarar dudas, para convocar a salir a buscar las firmas, que ese es el primer paso, ¿no? Conseguir las firmas para que haya plebiscito. Y sacá a pasear al perro que está reclamando hace rato. No, o perra, claro, no, sé. es un rescatado. Un cachorro rescatado. Yo tengo dos perras que son una señora, que no hacen ni ruido. Pero claro, este está revolucionando toda la casa. ¿Y ese cómo se llama? Pobrecito, porque Pipo se llama. Pipo. Que el pobre lo agarré en unas condiciones paupérrimas y ahora está tan feliz que ya no lo puede parar. Bien por él. Bien. Muy bien. ¿Y las perras cómo se llaman, ya que estamos? Tengo a Lola y Mina, pero ellas son las señoras. Ella me mira, ya están quedaron acostumbradas. Quedaron calladitas toda la noche. Claro, claro, sí, sí. Bueno, Natalí, nos vemos entonces. Muchas gracias y saludos. Bueno, felicitaciones, a las órdenes. Buen trabajo. Un beso grande. Chao. Gracias. Chao.